La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad. ¿Cómo ayuda a la sociedad? Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente. Salud. Cofrades, libertarios, aires para la rosa, vientos de independencia, gestas olvidadas, históricos intentos, sueños emancipatorios se sueñan en todas las direcciones que indica la rosa de los vientos. La rosa de los vientos la azota el vendaval, pero crece por dentro. En la rosa de los vientos. Cantos y cuentos de la independencia americana. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candonga. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candonga. Candombe libre quisiera cantar, que calme los males de la sociedad y que de repente todos puedan ver juntos de la mano el amanecer. Era un pueblo libre, se dijo una vez, que tenía de todo y algo más también, y que de repente perdieron la risa, pero no la fe. Qué bonita es la libertad. Pero ¿cuánto cuesta? Piensan las niñas. Pero ¿cuánto falta? Ellas sueñan que la libertad americana fue soñada por otras niñas y niños, que la independencia americana fue peleada y fue conquistada por las abuelas y los abuelos y las bisabuelas y los bisabuelos de sus abuelos y abuelas. Van sabiendo las niñas que la libertad y la independencia americana han sido imaginadas, soñadas, peleadas, conquistadas, defendidas, perdidas, deseadas, olvidadas. La libertad anduvo por acá, pasó cerca, cerquita, como un cometa. La libertad a veces pasa por acá, pasa aquí cerca, pasa vacía, como un 109, como un 106. La libertad pasa por acá, no pasa por allá, no pasa por acá, pero no pasa por allá, pero pasa a dos cuadras de acá, yo la vi, no pasa por allá, pero no, pero pasa por acá, pero mira que yo conozco los horarios de la libertad, no, mijito, no pasa por allá, no. Hay quienes acá, les dicen no a las niñas que ya pasó la hora de la libertad. Otros les dicen que la libertad no tiene horarios. No faltan quienes aseguran que la libertad juega a las escondidas con la humanidad. ¡Piedra libre para la libertad! ¡Piedra libre!, dicen las niñas. Y corren, y corren, y corren. Pero la libertad no aparece. La libertad suele desaparecerse, como la gente, les dicen algunos. Otros les dicen que la libertad se desapareció con la gente libertaria.

porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida. La libertad fue nombrada de muchas maneras por quienes en ella creyeron, por quienes con ella vivieron, por quienes por ella murieron. Esto aprenden las niñas. Para nosotros la patria es América. Nuestra enseña la independencia y libertad, aseguraba Simón Bolívar, de quien escribió el cubano José Martí. Liberaste a Venezuela, liberaste a la Nueva Granada, liberaste al Ecuador, liberaste al Perú, fundaste una nación nueva, la nación de Bolivia. Ganaste batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a tu alrededor. Así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de Crear, con el Inca al lado y el haz de banderas a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer, está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Simón Bolívar, Simón. Nació de tu Venezuela y por todo el mundo vuela como candela tu voz. México, el cura Miguel Hidalgo se alzó junto a los indios, contando a las niñas su historia. Decía el cura libertario: yo no podía ver, sino con horror, la esclavitud de los negros y el maltrato a los indios, que son tan mansos y generosos, y entre quienes me senté, como un hermano viejo, a enseñarles algunas de las cosas que yo sabía y a aprender de ellos tantas otras cosas. Junto con estos hermanos, llevamos a cabo una cruzada contra el hambre de los indios y los pobres en Michoacán. Y pronto descubrimos que para eso necesitábamos terminar con la esclavitud y conquistar la libertad. El 16 de septiembre de 1810, las campanas de la iglesia de Dolores repicaron llamando al pueblo. Indios y rancheros se incorporaron a la rebelión. Abrí las calles a los presos y las cárceles a las autoridades coloniales. Y monté a caballo con todo mi pueblo. No fue fácil la lucha. pero pudimos declarar libres a los negros, devolver sus tierras a los indios, denunciar los privilegios de una iglesia convertida en gran propietaria de tierras y de bienes. Por esto me excomulgaron, utilizando la religión para asegurar una intolerable dominación. Miguel Hidalgo fue preso por culpa de una traición. Le arrancaron los hábitos y lo mataron a tiros. Su cabeza fue colgada en una jaula. Lo enterraron descabezado. Casi en el final del siglo de la independencia, cuando en Cuba se renovaban los afanes libertarios, José Martí recordaba a San Martín, a Hidalgo y a Bolívar con estas palabras. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a sus pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Estos tres hombres son sagrados. Bolívar, de Venezuela, San Martín, del Río de la Plata, Hidalgo, de México. Se le deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Estará nuestra lucha en todas partes y en nuestro corazón. Estas banderas germinarán como las hojas. Afrocandombe, Lazarov, Zita Rosa, Betsy Pecanín, Saraca Lacana y ahora Quilapayún. Hermanos,